Lunes 13 de febrero. El fruto del amor. Escucha Gálatas capítulo 5 verso 22 y Primera de Corintios 13. ¿Por qué el amor es el primer y más importante aspecto del fruto del Espíritu? ¿De qué manera el amor afecta a todos los demás aspectos de este fruto? Gálatas capítulo 5 verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es, apropiadamente, la más importante característica del fruto del Espíritu y permea el resto. En cierto sentido, todas las demás cualidades mencionadas pueden ser vistas como aspectos del amor. Debido a que Dios es amor, 1 de Juan capítulo 4 verso 8, la virtud cristiana más importante es el amor. 1 de Corintios capítulo 13 verso 13. El amor de Dios es el fundamento y la fuente de toda otra virtud, y es derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 verso 5. El amor es la evidencia de que somos hijos de Dios. Este amor es mucho más que mero afecto humano. No puede ser producido por esfuerzo humano, sino que llega como resultado de permanecer en Cristo. Un amor así es generoso e inmerecido. Únicamente ese amor tiene el poder para transformar. En su naturaleza dócil pero fuerte, el amor divino guía al pecador al arrepentimiento y despierta el deseo de algo mejor. El amor tiene poder para unir incluso aquellos que antes eran enemigos. Lucas capítulo 6 versos 27 y 28. Romanos capítulo 5 verso 8. Por lo tanto, por nuestro amor mutuo, el mundo conocerá que los cristianos somos de verdad seguidores de Jesucristo. Juan capítulo 13 verso 35. Este fruto de amor también llevará a los cristianos a manifestar comprensión y sensibilidad hacia los demás. Es interesante que la descripción maestra del amor en 1 de Corintios 13 esté justamente entre los capítulos 12 y 14. Esos dos capítulos tratan sobre los dones del Espíritu. El 13, sin embargo, habla del amor, el fruto del Espíritu. Incluso los dones superiores no son nada sin amor. Los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu no tienen poder y no producen la bendición que Dios desea. El amor, sin embargo, es el pegamento que une todas las otras virtudes del fruto del Espíritu en una unidad completa y da autenticidad a todo lo que hacemos. ¿Qué aspectos de tu vida carecen de la cualidad del amor? Pídele al Espíritu Santo que te llene de amor hacia aquellas personas con quienes debes relacionarte a diario. Recuerda que Dios también nos ama por medio de otras personas. ¿De qué forma puedes mostrar amor hacia otros? ¿De qué modo el amor afecta a esas otras virtudes mencionadas en el fruto del Espíritu?